pasa. ¿Quién salta? Bueno, está fumando rama, llama si la llevo mal gorillo, ni importa que la cobra. ¿Quién salta? Bueno, está fumando rama, llama si la llevo mal gorillo, ni importa que la cobra. ¿Quién salta? Bueno, está fumando rama, llama si la llevo mal gorillo, ni importa que la cobra. ¿Quién salta? Bueno, está fumando rama, llama si la llevo mal gorillo, ni importa que la cobra. Esa es la hora, Mexi, que te llama, para que mi barrio se sienta con rama. Llama, tres, cuatro cosas, enciendan su feeling. Sigo aniquilando la gente de Convenigui. Pasan las horas y mi barrio encendido. Miro cada uno de corillo. Salta.